Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Carlos, yo y Moisés, una vez más les doy la bienvenida a esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620 Cadena Race. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y como siempre me acompaña ya la bellísima Mena Box. Gracias. ¡Holi! ¡Ya volví! ¡Qué bueno! En serio, cuando no estás aquí como que se pierde algo. ¿Sí? Sí, hay una sensación de vacío. De paz, di, porque nadie te está molestando, pero no te preocupes. Ya regresé aquí. ¿Qué? A esto que se llama cardiomanía. ¿Cómo va tu vida? No, déjame decirte una cosa. Te ríes, pero no, esto no es normal. Esto ya es demasiado. Ya, porque además, algo que es importante, no sé si todos ustedes lo sepan, pero se los voy a decir porque, sabes, aquí no solo hablamos de cómics, sino también hablamos de la vida fitness. Una de las cosas que tienes que hacer para mantenerte delgado, ¿no?, es subir tu metabolismo. Si tienes un metabolismo lento, obviamente haces más grasa, engordas más rápido, ¿no? Ajá. Un metabolismo rápido, obviamente siempre estás delgado. Por decir, yo por eso odio a mi hermana, porque ella no tiene que hacer ejercicio para siempre estar delgada. Toda su vida estuvo delgada. Cerdo. Entonces la veía con odio a la pobre mujer. Claro. Y lo único que ella hizo fue nacer con buena, sí, genética, ¿no? Fue su culpa. Una de las cosas que tienes que hacer para aumentar tu metabolismo es comer seguido. Por eso yo como cada 3 horas o cada 2 horas y media y hago 6 comidas al día. Porque haces que tu metabolismo empiece a trabajar tanto que se va poniendo más rápido. Y obviamente no me refiero a comerte una pizza. Yo así de, por eso no me resultaba. Cada 3 horas. Es obviamente comer ciertas cantidades de comida, más que nada proteínas, si es que estás yendo al gimnasio, ¿no? Pero el problema que sucede es que hago mi segunda comida y antes de mi tercera comida es cuando tengo que ir a entrenar. El problema es que es 1 hora de pesas, 40 minutos de cardio en la elíptica y 30 minutos de kickboxing. Entonces, me duele tanto mi cuerpo que no quiero hacerlo. Entonces lo prolongo. Y cuando ya finalmente voy, porque si no voy, ya no puedo seguir haciendo nada más en el día. En vez de comer, como digamos, el espacio entre la segunda comida y la tercera comida son 5 horas aproximadamente, o 4 horas. Entonces mi estómago, ya para lo último que estoy haciendo, está totalmente vacío, solo aire. Entonces es un dolor que no tienes idea, porque estás tratando de sacar energía y no tienes de dónde sacarla. Entonces te estás muriendo. De hecho, hoy tenía 20,000 cosas que hacer. Entonces, no pude hacer los 40 minutos de cardio. Entonces, solo hice pesas y kickboxing. Y me tuve que ir a un, ¿cómo se llama?, un casting para, curiosamente, para Doritos. ¡Oh, para Doritos! Me tengo que quedar. ¡Es tu destino! Me tengo que quedar. ¡Claro que sí! Deseenme mucha suerte, chicos. Entonces, fui a hacer este casting. Hoy era el último día del casting y era entre 12 y 5, presencial, ¿ok? Que por ya los últimos 2 años no había sido presenciar los castings para comerciales. Tenías que mandar video y yo nunca lo hacía. Entonces, finalmente fui. Estoy súper oxidado. Estoy súper oxidado. Pero bueno, hice lo posible. Deseenme mucha suerte, chicos. Mañana sabré si me quedé en el callback o no. El callback es cuando ya te quiere ver el director, ¿no? Pero ya hice eso y de ahí me vine para acá. Entonces, no, si hacía esos 40 minutos no iba a poder. Entonces, pero adivina qué tengo que hacer. ¿Regresar? Antes de cenar. Ay, no, qué fuerte. Yo ando sin desayunar también. ¿Por qué? Estoy así ya, no soporto. ¿Pero por qué? Ay, porque tampoco tuve tiempo. Ah, no me digas. ¿Tuviste muchas cosas que hacer? Pues sí. Pero al menos después de que ibas a ir a hacer un lunch grande, ¿no? O algo así. Pues, mira, de aquí me toca hacer mis cosas de adulto, de que ir al Costco, de que ir a pagar cosas. Entonces, ya hasta que llegue a mi casa. No, come algo un poquito. Ay, ya sé. O mínimo una manzana o algún tipo de fruta. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de dejar de hablar de nuestras dietas y cómo sufrimos por la comida. Lo bueno es que este viernes veo a mi coach y, por ende, el sábado, ya saben que es día de comida libre. Yo no sé, a ver, pueden votar, pueden hacer votación. Abro votación. ¿Pizza o hamburguesa? ¿Qué me sugieren, chicos? Yo digo que o sushi o comida china. Yo digo que pizza y sushi. Pizza y sushi siempre es buena combinación. Pero bueno, damas y caballeros, ya es hora de hablar de lo que en serio nos compete el día de hoy. Estuvo fuerte esta semana, ¿eh? Sí. Mi queridísimo Toño, no tengo aquí en imagen en el monitor. Si lo puedes prender, sería genial. Pero bueno, como todos ustedes saben, mañana es un día muy especial para todos los ñoños, que tenemos gran nostalgia por los años 80. Se estrena Ghostbusters Afterlife. Yo tuve la increíble oportunidad de asistir a la función de prensa. Muchísimas gracias a los chicos de Sony por mandarme una invitación. Y no solo por mandarme la invitación, sino también por confirmarme la invitación y sin poder ir. Porque en algún momento cuando me invitaron para la de Venom, yo no respondí de que sí iba a asistir. Es cierto. No respondí que iba a asistir. Entonces llegué y afortunadamente había espacio y sí me dejaron pasar. Pero ahorita sí pude ir a la de Ghostbusters. Y tengo muchas cosas. A ver. ¿Qué decir? No sé, con la tu cara no me dice mucho. Cosas no, buenas. No bueno, sé, te voy a decir una cosa. Yo soy un gran jugador de póker. Mi cara siempre está en blanco. Damas y caballeros, ahora viene mi reseña sin spoilers. Sin spoilers, por favor, porque nadie aquí la ha visto. Ghostbusters Afterlife, o como le pusieron aquí, Ghostbusters El Legado. ¿Okay? El Legado, el ok. Amé cada segundo de la película. La adoré, es preciosa, milagro. Es perfecta, es graciosa en el tiempo que tiene que ser graciosa, seria en el tiempo que ser seria. Obviamente no te voy a decir que es una película de terror o horror, porque la original tampoco es así. Tiene, tiene tonitos oscuros en el que te metes con con fantasmas, te metes con estos, con traer cosas del más allá, etcétera, etcétera. Sí, bueno, al final sigue siendo más fantasía que... Exacto. Es más fantasía, sin duda. Adoré a todos los personajes nuevos. Los amé con toda mi alma y todo mi corazón. Sí, Paul Rudd, el hombre más sexy. Está increíble vivo Paul Rudd en el planeta. Y qué bueno que lo controlaron, porque él, si no lo controlas, se dispara demasiado y hace demasiada chistecito. Aquí, ajá, no. Estuvo muy controlado, bastante controlado. La chica que hace de la mamá, me encantó, y la relación entre ellos dos está divina. Todos los niños son geniales. Este chico que sale en Stranger Things está bastante sólido. Pero la que hace de la hermana roba cada escena en donde se llama McKenna Grace. Ajá. Ya la había visto en una película anterior cuando tenía el cabello rubio. Ella es una chica que es un genio en matemáticas. Y su tío es Capitán América. No sé si viste esa película. Ah, sí. Se me olvida cómo se llama la película, pero es muy buena. Y la niña está muy bien aquí, ahí, pero acá está mil veces mejor. La chica que es como la pareja del chico de Stranger Things, está bastante sólida la niña. No tiran ni un momento a la basura en toda la película. Hacen muchos lo que llaman callbacks, donde hacen referencias a las películas anteriores, pero nunca abusan de ello. Siempre, de hecho... Perdón, lo tengo que decir. Todos sabían que lo iban a decir. En algún momento alguien dice, who you gonna call? Ajá. Todo el cine eruptó en aplausos. Porque buscan la manera de... Colapsaron. Buscan la manera de meter estos callbacks al pasado, suavecito, y no hacen demasiado hincapié en ellos. In your face, ¿no? Es suavecito, entonces toda la gente lo ve, lo reconoce, se ríe y nos vamos a lo próximo. No se quedan ahí media hora. Me encantó. No quiero decir mucho, pero todo funciona muy bien. Es un enorme y gran homenaje a la película del 84. Es un homenaje a Harold Ramis, que se lo merece, en serio, que en paz descanse. Un homenaje a los otros Ghostbusters que queden vivos. Hay dos finales, quédense a ver los dos finales. Muy importante, porque el último final nos da pie para lo que sigue. Todos los personajes, con la excepción de Rick Moranis, aparecen en la película en algún momento. No les voy a decir exactamente cómo, cuándo y dónde, o cuál es su qué tan involucrados están. No aparece Slimer, temo decirles, pero aparece otro personaje muy similar. Otro comic relief, ¿no? Funciona muy bien. No puedo dejar de elogiar esta película. Disfruté muchísimo el tiempo que estuve qué ahí. Bueno. Salí con una enorme sonrisa, con gratos recuerdos del pasado. Y lo más bonito de esta película, obviamente, como todos ustedes saben, Jason Reitman, el hijo del director original de las dos películas, es el que dirige esta película y la coescribe. Y el chavo tiene un talento sin igual. Es muy, muy buen director, y aquí te lo demuestra cómo controla a Paul Rudd y a todos los actores jóvenes. Y en ningún momento los niños se vuelven odiosos, siempre están bastante sólidos. O sea, eso es lo que los fans decían. La amé. Super. Los efectos especiales, mil veces mejores que los originales. Y lo mejor de todo. Sí. Todos amamos la película del 84. Excepto mi primo Pepe, que tiene graves problemas cerebrales. Pero todos amamos la película del 84, ¿cierto? Sí. A él le gusta la de 2016 con las chicas. No, bueno. Ya no sé qué decir. No muchos adoramos Ghostbusters 2 del 89. No está tan mala, pero no es tan buena como la original, ¿cierto? Sí. ¿Sabes qué es lo magnífico? No es tan épica. Exacto. ¿Sabes qué es lo magnífico de esta película? La puedes quitar y no pasa nada. O la puedes contar y no pasa nada. Ajá. Entonces, puede ser una secuela directa de la película de lo original del 84 o puede ser una secuela directa de las dos películas. Como tú decidas. Como tú elijas. Y yo dije, no, wow. No, super. La amé. Señores, no duden en verla mañana. No duden en ir. Qué gusto que algo te gustó. La amé, la amé. Para que vean, cuando odias todo. Que todavía hay un poquito de, de corazón. De vida ahí dentro. Y es una de las cosas que más me gusta cuando soy tan duro con todas las películas que vemos o todas las series que vemos. Cuando algo me gusta, ya saben que la tienen que ir a ver. O sea, no se van a arrepentir. Porque yo soy un juez muy duro con muchas cosas. Menos con Thor Ragnarok, pero vemos. Mira, en realidad... Pero en esta sí confío en ti. No, en esta sí. Confía en mí. Va. Te va a encantar. Vayan a verla lo más pronto posible porque sí hay dos o tres spoilers. Nada muy intenso, pero sí hay dos o tres spoilers. Y si alguien se los dice antes, se van a súper enojar. No tanto a... Matan a Han Solo por Kylo Ren. Híjole. Porque a un amigo mutuo... ¿Te spoilearon eso? Él no iba a poder ver la película cuando salió, que creo que fue el... ¿Cómo se llama? La función de medianoche de jueves a viernes. No la pudo ver. Iba a tener que ir hasta el sábado. Y anunció, chicos, por favor, nadie me diga nada porque no lo voy a poder ver hasta el sábado. Les pido, por favor, que nadie me mande nada, nadie me diga nada, por favor. Y una chava a propósito dijo, pues yo soy una Sith, entonces adivina qué, sopas. No, qué poca. No, sí. Mira, es que en ese caso se hubiera salido de redes sociales. Yo le di, me dijo. Es que el decir, ay, por favor, es como, o sea, hay gente mala como uno. Y entonces pues va a decir, ah, tú qué, mira, ahí voy, ahí te va. Entonces, se la aplicaron. Mejor no diga nada. Se la aplicaron al pobre cuate. Sí, y me siento muy mal por él. Me lo escribió para contármelo. Llorando. Casi, casi. Dime, ¿no? Que así, mira lo que me pasó. Y, ay, lo siento mucho. Pero bueno, damas y caballeros, no lo duden. Mañana tienen que ir a verla. Obviamente la próxima semana ya la habrás visto y hablaremos largo y tendido. De hecho, la próxima semana nos toca hacer el programa. Todavía no. Yo, la próxima semana no nos toca hacer el programa por internet. Todavía no. No, todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Ya necesito que sea el fin. Ya fue el buen fin. Es que ustedes lo que no saben es que cuando me voy a Cancún, le digo como, me tomo un pequeño break de la dieta y todos los fines de semana es comida libre. Pues ya quiero que llegue diciembre. Pero damas y caballeros, me informan que nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial, regresamos con un poco más de noticias. Y también hay muchas noticias de parte de Marvel, muchas series. Muchas. No solo hablaremos de las series, de los orígenes de los personajes, de quiénes son los personajes. También les recomendaré muchos cómics. Para que sepan más acerca de esos personajes. ¿Qué diciendo? Porque ya había ahí comentarios, pero pues vamos. Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es y Comic los Manía. Quiere mucho. Bueno, hago lo posible por quererlos. Y como todos ustedes saben, estoy acompañado por la bellísima Menavox, que nos va a hacer el favor de leer algunos ¿comentarios? De los comentarios. Sí, sí, porque como todos ustedes saben, este programa no solo está saliendo a través de 620 AM, sino también está saliendo a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Por favor, cualquier duda, pregunta o lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden poner ahí en el chat. Y también, obviamente, recuerden que tienen Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. Nos pueden dejar quejas, mensajes. Que en Facebook sí veo muy seguido que están quejando que te llegan ahí mensajes. No se quejan. Hasta eso, hemos perdido muchos haters. No me estoy quejando, nomás estoy mencionándolo y estoy muy contento y muy agradecido. ¿Algo que tengamos interesante? Vámonos. Pues tenemos muchos saludos. Saludos para Marcos Monterrey. Saludos desde Tierra 3. Saludos para Polo Crown, César el Divino, Blas García, Carlos Bustamante y Nor Alfaro, que dice: justo llegué al momento fitness del programa. Sí, sí, sí. Recuerden, miren, relájense. El momento fitness solo ocupa los primeros 5 minutos del programa. Ya después me pongo las pilas y hablo de lo que tenemos que hablar. Sí, porque dicen, pues es un programa que se llama Fitness Manía para que su foro sea expresión fitness y dejes el espacio de Comic Manía por el mundo de los cómics. Compañero, ya sé, ¿verdad? Díganle. Son 50 minutos de cómics, 5 pues minutos muy de fitness. Rápido y luego no nos da tiempo. Tengo que sacar toda mi depresión de la semana con alguien. Y ustedes son mis únicos amigos. En Twitter, sácalo en Twitter. Son mis únicos amigos. Twitter. Y Juan José Cruz Velázquez, sí. Saludos desde la Tierra del Sol y cuna de la canción mixteca. Órale. Ok. Mira, aquí voy, se va a notar mi ignorancia. No, la mía también, no sé de qué está hablando. ¿Dónde? ¿Perú? Mira, Amix, perdónanos. ¿Qué son mejores, los cómics y los animes? ¿Los cómics o los animes? Pues no, son dos mundos muy distintos. Totalmente. Y ambos tienen joyas, ambos tienen basura. Que eso es lo más importante. De hecho, luego hablas con ciertas personas que se quieren creer muy intelectuales y dicen, no, pues yo veo cine francés. Y hay películas malas en Francia también. Sí. Nada, no hay ninguna sociedad que pueda crear arte siempre al 100%. Siempre se van a colar algunas basuras. Es normal. Claro. Pero eso no es malo ni bueno, no es más para que tengas una gran amplitud. Ajá. ¿No? Porque así como yo disfruto de películas de alto nivel, como El Padrino, también veo películas de Tom Cruise como Cocktail o Misión Imposible, que son películas muy... Es más Rápido y Furioso. Ajá, Marvel. O Rápido y Furioso. Sí, Marvel, nos vemos muy y lejos. También hay películas mucho peores que yo me rehúso a ver, pero a muchas personas les encanta, ¿no? Mi primo Pepe, por decir. Entonces, no todo va a ser una joya, no todo va a ser una perla, pero lo padre es que hay de todo para todos. De todo para todos, exacto. O sea, tanto en cómics como en manga, o sea, tenemos... ¿Te gustan los superhéroes? Tienes superhéroes, tienes el shonen. Si te gusta el romance, también hay cómic de romance. Está el manga, tienes las chicas mágicas. Acá tenemos... Pues no tenemos tanta chica mágica en el cómic, pero hay misterio, hay terror en ambos. No, entonces... y lo padre de cosas como el manga es que si te interesa ver a pulpos tomando ventaja de chicas vestidas de colegialas, también hay lo mucho. Puedes ver. Sí, sí, sí. Dios mío. No ubico cómics como por ese... ¿Por ese lado? Por ese... No. Sí, oscuro. Lo más cercano es cuando Starro toma control de la Liga de la Justicia. ¡Ay, qué fuerte! Damas y caballeros, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Esto no tiene nada que ver con cómics, nomás me gustaría recomendarla. Es la nueva película de Wes Anderson, se llama French Dispatch. Ajá. Aquí le pusieron las crónicas francesas o las crónicas de Francia. Vayan a verla. Si les gusta el cine de arte, vayan a verla. La película es brillante, es muy cómica, está muy bien lograda. Las imágenes son fascinantes. El elenco es divino. Hay son como 3-4 historias. Hay unas más divertidas que otras, pero en general... Lo que vas a ver es brillante. Y esto no tiene nada que ver con nada, pero si les gustó la película de No Time to Die o Sin Tiempo para Morir de James Bond, aparece una muy hermosa actriz que se llama Lea Seydoux. Aparece también en esta película. Y como hace de modelo para pintura, pues obviamente hace muchos desnudos. Y la mujer es buena actriz, es hermosa, pero nunca había visto su cuerpo. Dios mío. Vale, este vale el precio. Este vale el precio de la entrada. La mujer es una diosa. Y me gustaría verla en más películas porque es muy, muy buena. Entonces, pues bueno, vayan a ver French Dispatch si quieren saber un poquito más de esto que es cine de arte. Se los recomiendo muchísimo. El elenco, les digo, está genial. Y una sólida, sólida historia. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Eso nomás fue como que un pequeño breve brevario cultural. Y esto, no sé si ya la empezaste a ver. Ya, uy, ya sé, ya mucho. Ya, yo la empecé a ver por muchas razones. Apenas te subiste ese tren. Apenas me subí al tren y voy lento. Uh-huh. Me falta el último episodio, pero bastante sólida. Sí, no, es que empieza lento, ¿no? Empieza lento, empieza pero pesadito, intrigante. Pero, ¡ush! ¿Llegó el final? Sí. Mira. No quiero revelar mucho, si para las personas que no lo han visto, no quiero revelar muchos de los spoilers, pero me gustó cómo agarra dos cosas que son tan distantes y busca la manera de unir como una cosa se lleva con la otra. Y dije yo, ¿sabes qué? Lo que tiene esta serie que me encanta es los guiones. Sí, ¿cómo logran sustentar cada una de las creencias de estos personajes, cuando en realidad lo que están haciendo es increíblemente, ¿cómo puedo decir esto? Criminal. Es muy buena serie, muy sólida. No sé cómo termine porque no he visto el último capítulo. No, lo voy a ver hoy. No sé si te lo esperas. No creo, no creo. Porque me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho. Ajá. Sí, bueno, pues es del mismo director de La Maldición de Hill House o de Bly Manor. Entonces sí se nota muchísimo el estilo. Sí, sí. Yo soy muy fan de las otras dos series. Uh-huh. Y pensé que esto iba a ser similar como a Bly Manor, a Hill House. Nada que ver, pero sí me gustó mucho. Bastante. Y el actor que interpreta al cura. Ajá. Magnífico. Y no ha hecho como que muchísimas cosas que llamen la atención. No, yo lo recuerdo por Christine. Ah, la serie Christine, que era el hermano de... Sí, sí, pero muy sólida la serie. Me gustó bastante. Vayan a verla, échense háganse el favor. Recuerden, cuando algo me gusta es que merece ser visto. No les voy a decir que es increíble o que me cambió la vida, pero sólida. Ah, sí, sí, sí, está buena. Bastante sólida. Digo, estaba buena como para la temporada Spooky, que fue cuando yo me la eché. Sí, como yo me tardé mucho. Dos meseditos, pero sí. Es que estoy muy atrasado en muchas de las cosas que tengo que ver. Entonces la empecé a ver y dije, y me atrapó y me soltó y maldita sea. Necesito preparar el programa de mañana. Y me estaba echando como todos los episodios ayer. Pero bueno, véanla. Midnight Mass. No sé cómo lo pusieron acá. Misa de medianoche. Bien. La tradujeron perfectamente correcta. La siguiente imagen es algo que, bueno, creo que todo el mundo está hablando de ella. No, hombre. No han dejado de hablar. Estábamos en cuenta regresiva ayer. Dejamos nuestras vidas de lado por estar ahí esperando. Ya salió el siguiente trailer de Spider-Man No Way Out. No, perdón, No Way Home. Spider-Man No Way Home. Yo nunca he sido fan del Hombre Araña, pero créenme, soy fan de esta película. ¿Por qué no eres fan del Hombre Araña? Pues porque soy fan de Batman. Pero Peter Parker. Soy fan de Batman. El más como relatable. Exacto. De todos los superhéroes. Lo que ¿no? pasa es que toda la gente se siente como Spider-Man. Sí. Se acerca a Spider-Man. Todos los adolescentes dijimos. Exacto. Yo soy Batman. Yo me siento como Batman. Yo soy este hombre lleno de tragedia en su pasado, pero listo para pelear contra todos los criminales. Y no me gustan los payasos. Entonces yo siempre me he identificado más con Batman. Y obviamente de Marvel, siempre me he identificado más con Capitán América, obviamente. El hombre perfecto. O si no, obviamente Thor. Pero el Hombre Araña nunca. Yo con nunca. Los mutantes. cada quien. Ajá, antisocial, toda deforme, de que sin amigos, mis amigos eran los raritos. Sí, entonces... sí. No, te entiendo. Cada quien, yo tenía una teoría y eso, chéquenlo ustedes, en serio tienen como que esta conciencia de quiénes son, ¿no? Y no se mientan en ese aspecto. Hagan una lista de sus 10 superhéroes favoritos y van a notar que muchos de sus personajes y ustedes tienen muchas cosas en común, claro, a nivel personalidad. No, yo ya lo he hecho, ¿no? Y por decir, número uno, Batman. Número dos, aunque no lo crean, Captain Marvel, que grita Shazam, ¿no? Ajá. Cyclops obviamente está en la lista, sin duda. Wonder Man, yo sé que ninguno de ustedes lo conoce, pero está. Capitán América, Green Lantern, Hal Jordan, obviamente. Nightwing, y se van a reír, pero Black Knight está en la lista, que lo acabamos de ver, spoiler, en Eternals. Más o menos lo vimos, solo vimos como que su inicio. Pero bueno, me voy con todo esto, ya hablando de Spider-Man No Way Home. El trailer me está encantando. Estuvo muy bueno. Me gustó que muestren a todos estos villanos. Ya nos revelaron que van a... Mínimo salen 5 villanos, ¿no? Sí, sale Lizard. Pusimos a Lizard, Sandman, Electro, ajá, Doctor Octopus, Green Goblin. Green Goblin. Entonces nos falta un sexto villano. Nos falta un sexto. Para que juntamos, ya tengamos a los seis siniestros. Yo honestamente no creo que Venom sea parte de ellos. Ay, no, yo tampoco. Yo creo que Venom se va a unir a Spider-Man y a los buenos. Sí. Y después al final puede haber como que algo donde él siga su camino como protector letal y se vuelva, si no enemigo del Hombre Araña, más antihéroe que villano, ¿no? Yo por ahí lo veo. Por ahí veo, porque lo que pasa es que si Sony va a seguir compartiendo al personaje de Spider-Man con Disney, necesitan a un supuesto. Son dos goblins, dicen, sí, es cierto. ¿Qué? Son, que dos, son dos goblins. Pero no, uno murió. Harry murió. Pero es que se ven. Sí, es que pueden venir de diferentes tiempos. Porque obviamente está el, ¿cómo se llama? Doctor Octopus muere, ¿no? Que curiosamente me encantó ese momento. También el papá Osborn muere, entonces. Sí, entonces me gustó mucho el momento donde los chicos le dicen o le preguntan al Doctor Octopus cómo se llama y le dice Otto Octavius. Y empiezan a reír. Es que sí. Fue un momento muy bonito para mí. Yo no sé cómo esté la película. Yo no sé cómo esté la película. Lo que sí tengo que decir es, estoy muy entusiasmado por verla. Diciembre 19 se estrena. Diciembre 17, pero me parece que en México habían dicho que se iba a estrenar antes. Entonces no estoy segura si es 16 o 15. Sí. Y también por ahí ya dijeron que en España también se estrena antes. Entonces agárrense porque a lo mejor nos vienen spoilers. Yo creo que sí. Creo que no. Aléjense de Twitter. Desde que la película se estrena en cualquier parte del mundo, aléjense de Twitter, aléjense de Facebook. Y obviamente ustedes saben, como han podido ver, jamás hemos dicho spoilers hasta que después de que se estrene la película. Creo que la única vez que lo hicimos fue con lo de Venom. Pero porque eso ya el otro día se estrenaba y todos los teníamos que saber. Y si a ti no te importaba, pues no le importaba nada más. Nomás, yo soy muy, muy, muy entusiasmado por esta película. Me encanta. Y si en serio meten a los tres hombres arañas, creo que todos vamos a estar. Y nos va a explotar la cabeza. Que están muy atacados todos, porque en el tráiler no salieron. O bien no iban a salir en el tráiler, ¿estás de acuerdo? Claro, no claro. sé qué esperaba ver la banda. Pero un momento muy emocionante que a todos nos infartó cuando dice: tú no eres Peter Parker. ¡Ah! Exacto. Chico, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Necesito respuestas. Pues yo lo que siento que va a suceder, no sé tú, creo que va a haber un último trailer ya en diciembre. Como que a días. Ya muy cercano. A días puede de que ser, se estrene para que ya aparezcan los tres hombres arañas. Yo y, no en puedo. Y en el momento que aparezcan los tres hombres arañas, ya olvídate. Todo el mundo va a ir a ver esa película. Damas y caballeros, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todo el tiempo privado. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Aquí hablando de la importancia del bullying. Sí, yo sé que mucha gente tiene, ¿cómo se llama? Se triggered, ¿no? Se pone todo intenso cuando hablan de bullying, que está mal y que no se debe hacer el bullying, Está mal, pero es importante. Parte de crecer. O sea, tampoco se pasen. Ah, sí, no maten a alguien. O sea, no, bueno, ya hay muchas películas de terror que tienen como ese tono, ¿no? Se les pasa el chistecito y matan a alguien. Pero sí, o hay cosas que, o sea, está mal, o sea, burlarse de la apariencia de otros. Eso sí son cosas que tenemos que aprender a dejar de hacer. Pero también hay un... Ayuda. Hay un nivel de... Yo crecí y todo el mundo me hacía bullying de mi peso. ¿Ok? Que en la escuela te digan... Eso te dejo. O sea, necesitas terapia. No, que en la escuela te digan... No, que en la escuela te digan que estás gordo. Porque hubo niños malos. No, que en la escuela te digan que estás gordo, pues es normal. Pero llegaba a mi casa y mi mamá me hacía bullying. Mi mamá me decía Pac-Man de cariño. Porque decía, todo el día estás así, jama, jama, jama, jama, comiendo todo, niño. Y mi hermana de cariño me decía manatí. Entonces, cuando te hacen bullying en tu casa, sabes que algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, obviamente eso me ayudó bastante, ¿no? Porque hacían burla de mi apariencia y también porque las chicas no... No, bueno, eso no te ayudó. Eso y las chicas me evitaban como si yo fuera la plaga bubónica. Y eso también me ayudó. Digo, tengo que cambiar. Entonces, es bueno el bullying en ese aspecto. Al menos para mí fue muy positivo. Pero bueno, mira, vemos. Mi queridísima Mena, gracias por seguir aquí. Habría que preguntarle a un psicólogo, a ver si dice que fue muy bien. Gracias por seguir con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Mi queridísima Mena, algo que la gente tenga que decir, que nos quiera compartir, que se quiera quejar. Ajá, Polo Crown dice, muchas teorías después del tráiler. Seguramente, hay mil, y ¿sabes qué? Te puedo garantizar que el 90% o el 99% de esas teorías son puras tonterías. Es Mephisto. Sí. Sí, exacto. Ya 20,000 teorías de Mephisto, te lo puedo garantizar. Mira, yo para mí, la mejor teoría fue cuando iba a salir la Era de Ultron, la Avengers 2, la Era de Ultron, una de mis películas favoritas. No me importa lo que ustedes digan, pero mucha gente estaba diciendo... Y propuso, eso sí merece bullying, por ejemplo. Y propuso la propuesta... Propuso la teoría a un chico y me mandaron la teoría de que el brazo... que ayuda a Iron Man en la primera película, el que siempre tiene el extinguidor, ese brazo se iba a transformar en Ultron. Y el chavo hizo toda una teoría súper complicada. Tesis. Y me mandaron todos, yo lo leí, y el chavo dice, ¿qué opinas? Suena cool, ¿no? Le dije yo, no. En una película tienes 2 horas para contar tu historia. Y toda esta estúpida teoría va a ocupar, no sé, hora de la película o más. Le tomó 3 días de su vida hacer la teoría para que tú vengas a decirle. Pues que es que dije, eso no es nada. Cuando iba a salir la de Batman contra Superman, había otra teoría estupidísima que decían que Ben Affleck no estaba interpretando a Batman. Él iba a interpretar a Deathstroke. Y que al final de la película, después del enfrentamiento entre Batman y Superman, se descubre que obviamente Ben Affleck no es Batman y es Deathstroke, y iba a aparecer Christian Bale. Todo el mundo aseguraba que eso iba a pasar y no pasó nada de eso. Y desde ese momento ya ignoro todas las teorías, trato de evitarlas y por favor no me las manden a mi Facebook. Por favor. Y Julio Mármol, te estoy viendo, no me mandes ninguna teoría, por favor, no me interesan. En serio, no me interesan. Sí, deben muchas. Y también, bueno, Spider-Man No Way Home promete ser muy divertida. Ya la espero. Eso sin duda. Y Marcos, Monterrey, Oaxaca es la cuna de la canción mixteca. Gracias. Es que mi hermana es tonta. Ups. Aquí uno sabe de cómics. Miren, yo... De otras... Una es tonta. Yo nomás les tengo que decir una cosa. Recuerden, y no se enojen conmigo, por favor, no se enojen conmigo. Recuerden que desde los 10 años estudié en los Estados Unidos. De los 10 a los 18 estudié en los Estados Unidos. No sé nada. Mira, sus pretextos. Yo no sé por qué celebramos septiembre 15 en México. Así están las cosas. Bueno, damas y caballeros. No tanto, pero... Algo que de seguro te hizo muy feliz, mi queridísima Mena, fue cuando... por favor, mi querido Toño. Cuando Disney Plus anunció que van a tener nuevas series. Y la primerita que se anunció fue... X-Men 97. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a tener continuación... Uh-huh. Después de 30 años. Sí. Bueno, casi. Casi 30. ¿Sí? Bueno, en el 92. Salen en el 92 y terminan en el 97. Ajá. ¿Ok? Fueron 5 años de felicidad para ti. Sí. ¿Estabas chiquitita cuando lo empezaste a ver? Muy chiquita. Entonces, yo creo que tenía como 6, 7 años. ¿Qué personaje fue el que te llegó más? Ya sabe. Nightcrawler. Perfecto. Nightcrawler, Magneto, Cyclops. ¿Cuáles de las historias fueron las que más te llegaron? Uy, mira. Mira, ¿qué tengo en el brazo? Los Sentinelas, o sea, desde el primer episodio. Desde el primer episodio me impactó muchísimo como esta onda dice que ¿por qué? ¿Por qué los quieren destruir? Solo son diferentes. Y fui como verte, o sea, es tanto el odio hacia esta pobre gente que tienen máquinas gigantes de destrucción porque no merecen vivir en este planeta. ¿Qué está pasando? Entonces, y de hecho matan a uno, sí. Entre comillas, matan a uno. Entonces fue un gran impacto para mis dulces 6, 7 años. No, estás muy chiquita. ¿Qué? Sí, yo ya estaba un poquito más grandecito cuando salió la serie y debo admitir, hay una parte en mí que es demasiado recta, ¿no? Ajá. Muy seria. Y vi el primer episodio, que es como una adaptación de más o menos Days of Future Past o Días del Futuro Pasado. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y como se tomaron demasiadas libertades, incluyendo a presentar al personaje de Morph, que igual muere en el primer capítulo, entre comillas, dije, no, esto no es para mí. Y nunca volví a ver ningún episodio. ¿En serio? ¿No viste nada? Ay, vi, sí, muy mal. En los 5 años que tuvieron de existencia, la serie, debo admitir que vi tal vez 4 episodios, 5 episodios y hasta ahí. O sea, no te acuerdas en qué termina. Justo te iba a decir, ¿en qué termina? Termina como hasta Kenosha, ¿no? Estaba curiosamente checando ese tipo de datos en internet para hablar con ustedes acerca de ello. Y el profesor X se retira porque después de no sé qué peligro tuvo, por poco muere. Se retira para irse con Lilandra Neramani al Imperio de los Shi'ar y gobernar con ella. Ajá. Y abandona a su equipo y Cyclops obviamente se vuelve el líder y él es el que los va a guiar al futuro. Y ahí termina. Y de ahí sale X-Men Evolution, que sí la detesté con toda mi alma. ¡Adoré! No es cierto, X-Men Evolution adoré. Es lo mejor que me pasó en la vida. Adoré no la... No tienes idea. La animación me encanta. Y los diseños de personaje me encanta. Pero detesto que todos vayan a una escuela pública junto con los villanos que también van a la escuela está pública. ¡Padrísimo! Y casi, casi Magneto es el profesor de cómo es, se llama. Mística es la directora. No, dije, esto es demasiado estúpido. ¡Está buenísimo! Para mí. Y nunca, me lo han recomendado mucho, pero nunca vi Wolverine and the X-Men. ¡Uf! Porque igual me encantó la animación, me encantó los diseños de los personajes, pero detesté el nombre porque Wolverine nunca sería el líder. Pues no, pero fíjate que, o sea, sí, sí es el líder, pero sí como que cada uno tiene su historia y cada uno va como llevando ahí su vida, ¿no? Pero bueno. Entonces, muy buena, véanla. Aparte de ahí salió mi ship favorito de todo Marvel, que pues, nunca será Scarlet Witch y Nightcrawler. Ah, mira, está interesante. Y sí, se hacen ojillos. Y yo, mira, yo viví porque era mi mujer favorita, hasta el MCU, que me hizo odiarla, pero era mi mujer favorita. Mira eso. Ah, pues sí, tienes el cosplay de Scarlet Witch por ahí, ¿no? Scarlet Witch, sí. Pues mira, yo nunca vi la caricatura, pero aún así estoy entusiasmado. Voy a tener que ver algún tipo de sinopsis para ver qué pasó durante todas las historias, todas las sagas. No, vela. Es que son 5... Bueno, intentaré verla. Son 5 temporadas, pero duran 20 minutos. Pues es muy cierto. Voy a intentar ver todos los episodios, pero tú lo recomiendas mucho. Sí, de hecho, es que te puedes saltar. Yo también lo recomiendo mucho, más que nada, porque siempre es bonito revivir un poquito de tu juventud. Lo que no se sabe hasta ahorita es si van a incluir los cómics basados en esta serie. Ajá. Porque sí salieron varios cómics que fueron la continuación. Entonces no se sabe si se van a incluir como canon o no. Oye, pero por fin algo de los mutantes, ¿no? Sí, pues ya era hora que Disney empezara a tener ese control, porque lo habían perdido por muchísimos años. Estamos hablando desde el 2000. 21 años, perdido con todo control. Nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño, por favor. Obviamente estamos hablando de Echo. No sé si todos ustedes conocen este personaje. Su nombre es Maya López. Si estoy en lo correcto, su primera aparición va a ser en la serie de Hawkeye, que está a punto de venir. Sí, nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Este personaje fue creado por David Mack, y Joe Quesada. Joe Quesada obviamente hizo el dibujo. David Mack, que lo considero un buen amigo porque me tocó hacer la moderación con él cuando vino por primera vez a la mole. Sí, somos besties. De hecho, él me regaló, y ahí lo tengo por ahí, un print de Daredevil firmado por él. Porque le gustó mucho cómo moderé su plática ahí en la mole. Pero bueno, su primera aparición fue en el cómic de Daredevil, obviamente dibujado por Joe Quesada brillantemente. El personaje es una chica que es nativa americana o india, como le pueden decir. India americana. Y ella tiene los mismos poderes o poderes muy similares a Taskmaster. Ya vimos a Taskmaster más o menos en la película de Black Widow. Si Taskmaster ve a alguien hacer algo, lo puede imitar a la perfección. La chica es sorda, ¿ok? Pero puede obviamente hablar y puede leer labios y obviamente sabe las señas con las manos. Y todo lo que ella ve lo puede imitar. Hay una larguísima historia de su origen, que está involucrada. Su papá era un gángster, está involucrado con Kingpin. Kingpin lo mata, la cuida a ella, como digamos, como se vuelve su protegida. Y después le miente, dice que el que mató a su padre fue Matt Murdock y hace que Maya se enfrente contra Matt, bueno, contra Daredevil. Porque se enamora de Matt y se enfrenta con Daredevil. Y eso me recuerda mucho al personaje de, ¿cómo se llama? Typhoid Mary o Tifoidea. No sé si alguna vez supiste algo acerca del personaje. Es buenísimo el personaje. Creado por Ann Nocenti y dibujado por John Romita Jr. Que igual es una chica que es mutante, que se enamora de Matt y se enfrenta contra Daredevil porque tiene doble personalidad. La personalidad de Mari es súper linda y Typhoid es súper agresiva. Entonces, como que hay una para cada uno. Lo mismo es con lo hacen con Maya López. Su presentación es en este TP que se llama Parts of a Whole y después vuelve a aparecer más adelante, ya escrito y dibujado por David Mack. Les recomiendo mucho ambos TPs, especialmente el que dibuja David Mack. El arte está hermosísimo. Casi, casi son puros rostros o puras imágenes estáticas. No hay como, no es imagen como un movimiento, digamos. Pero muy bonito. También otra serie que anunciaron, que es una serie animada. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Obviamente es algo que creo que todos queremos ver, hablando de Spider-Man. Spider-Man Freshman Year, que básicamente es el origen del hombre araña. Vemos cómo lo pica la araña, dónde lo pica la araña, cómo hace su primer traje. Sí, sin duda vamos a ver al tío Ben. Sabemos que el tío Ben va a morir tarde o temprano. Y qué bueno que le den finalmente algo de importancia al tío Ben. Creo que se lo merece. No sé. ¿Pero qué es este Spidey? ¿O es el Spidey MCU? No, es el Spidey del MCU. Porque recuerda que Marvel, cuando vende los derechos a todas las demás compañías, vende los derechos para hacer películas live action. Pero creo que Marvel se queda con la opción de hacer no solo los cómics, obviamente, sino también caricaturas, ¿no? Entonces, las caricaturas del Hombre Araña, hasta donde yo sé, no han sido producidas por Sony, han sido por Marvel Studios o por Disney. Entonces, yo creo que aquí sí pueden... Menos Into the Spider-Verse. Ah, exacto, que esa fue producida por Sony, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque son películas, pero todo lo que es series para televisión, yo creo que sí todavía Marvel tiene el control. Yo preferiría una de Miles Morales, la neta. ¡Que sí! ¡Que Miles Morales rifa! Te lo toleré en la película porque está en otro universo. Pero que no se meta en el MCU, que no se meta en el universo 6. Que se meta donde quiera. Pero bueno, lo que sí les puedo recomendar, si no saben todas las historias del Hombre Araña, obviamente pueden leer los números originales de Stan Lee y Steve Ditko, que deberían de hacerlo si se llaman fans del Hombre Araña. También obviamente leer los de Stan Lee y John Romita Jr., John Romita Padre, que igual son brillantes. Y los de David Michelinie y John Romita Jr. para mí son los mejores del presente. Pero hay un cómic que no mucha gente leyó, que si nos vamos a la siguiente imagen lo podrán ver, y se llama Untold Tales of Spider-Man, las historias no contadas del Hombre Araña. Y lo que hace nuestro buen amigo Kurt Busiek, el creador de Astro City, uno de los mejores escritores que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Él también escribió Marvels, no sé si leíste esa serie. Buenísima. Él hace historias que toman lugar entre los números escritos por Stan Lee y dibujados por Steve Ditko. Entonces, cuando abres el número, te dice, esto toma lugar entre tal número y tal número. Esto toma lugar entre tal número y tal número. Y a veces, en algunos de estos números, habían ciertas contradicciones de número a número. Y lo que hacen estas historias es te las ponen en orden. Buenísimas. Creo que terminaron siendo como 40 números en total. Nadie los ha leído. De hecho, solo han coleccionado en TP los primeros 8, pero neta, valen mucho, mucho la pena. Próxima imagen, por favor, es mi querido Toño. Obviamente fue tan popular el personaje de Agatha Harkness que creo que nadie lo vio venir. ¿No? Le van a dar su propia serie. No entiendo cómo, porque si tú recordarás al final... Está ahí atrapada. Exacto. ¡Ay, atrapada! La Agatha. Pues igual antes, ¿no? Precuela. Yo no sé cómo la vayan a hacer, vamos pero... Vamos a ver el origen de Agatha. Pues se me hace bastante interesante. Y si quieren conocer un poquito más acerca de Agatha Harkness, esta gran bruja del universo Marvel. Nos vamos a la siguiente imagen. Hay dos momentos, que no son sus primeros momentos, pero son los momentos que para mí creo que abordan mejor al personaje. Es en Avengers West Coast, o los Vengadores de la Costa Oeste. Mira, no me gusta Avengers West Coast. Vision Quest. Está bastante bueno. ¿Sí? Aquí es donde vemos todo lo de Mephisto y cómo se enfrenta contra Agatha y cómo se enfrenta contra Scarlet Witch, etcétera, etcétera. Y también les recomiendo mucho los primeros números de la serie de Scarlet Witch, que son bastante buenos. Uh-huh. Ya estoy todavía como que en el número 5 porque estoy leyendo demasiadas cosas ahorita. Muchos cómics antiguos, no muchos cómics nuevos, pero se llama The Witch's Road o El Camino de la Bruja. Y no solo se enfoca mucho en el origen de Scarlet Witch, la cantidad de sus poderes, cómo es que Agatha la lleva por este camino y quién es la verdadera madre de Scarlet Witch. Se los recomiendo muchísimo. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Esto... Ay, no, ya mira. Gatada tras gatada. Estaría muy emocionada. Estaría, mira, gritando. Pero después de What If, ya no sé. Ya no sé. Totalmente de acuerdo. Vimos What If, vimos el episodio de Marvel Zombies, lo detestamos. Mucho. Totalmente. O sea, yo sé que tú en general odias Marvel Zombies. Ajá. Pero eso fue lo que más me gustó. Yo lo odio y era, obviamente, no sorprendió a nadie que yo lo siguiera odiando. Pero a ti que te gustan los zombies, la odiaste. A Jagger que le gustan los zombies, lo odió. Creo que Liz también estaba con nosotros ese día y también lo odió. Así como que todo. Ay, a Liz, no creo. Yo creo que Liz. No recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Pero en general, a todos los que estuvimos en el programa esa vez, a todos nos disgustó. No, sí. No. Entonces, ¿quién sabe por dónde van a tomar? Espero que... Bueno, el What If, pues obviamente no es canon, es un What If. Entonces, espero que no cuente para nada y que no se vayan por ese lado. Pues mira, yo... Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que... Ojalá sea adaptación tal cual. Pueden hacer buenas cosas con los Marvel Zombies, pero lo que vimos en ese episodio de What If fue lo peor que pudieron hacer. Sí. Pues entonces puede ser que adapten otras cosas. Ojalá adapten la serie, la primerita. Y si sale muy mal, no pasa nada. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Lo que pueden hacer es comprar los cómics... Y saber de dónde vienen los Marvel Zombies. Tampoco les van a gustar, seguramente. A mí no me gustaron. Yo ya leí el primero. Ajá. Después de la recomendación de ustedes, les prometí que lo iba a leer. Sí. Y lo detesté. Dije, no puedo más. Pero está bien divertido. Híjole. Neta, no puedo. Aparte, se siente como viene el ambiente apocalíptico. No, te creo. Pero no es para mí, pero la voy a ver. No. Para poder criticarla. Pues sí, tienes que. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. No nos queda de otra. Pero lo que sí quiero ver y estoy muy entusiasmado es... Siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. She-Hulk. No daba un peso por este personaje hasta que John Byrne toma el personaje y la hace brillar. Adoro a Jennifer Walters. Me gusta que tenga... Que de un lado sea tan inteligente. Es una abogada. Está muy calmada. Es muy concentrada. Representa bien a sus clientes. Y del otro lado pierde todo el control y es explosiva. Me gusta esa dualidad del personaje. También me gusta que ella es flaquita, chaparrita y muy modosita. Y cuando adquiere el poder de She-Hulk, ella en serio disfruta ser She-Hulk, a diferencia de su primo, que Bruce... ¿Quién no disfrutaría ser She-Hulk? Bruce quiere hacer todo lo posible por librarse de Hulk y solo ser Bruce Banner. Pero en cambio ella quiere librarse de ser débil y ser poderosa. Entonces me gusta mucho esa contradicción entre esos dos personajes. Espero que aquí lo abarquen muchísimo. Eso lo vimos varias veces cuando John Byrne escribía el personaje. Y de hecho, si no saben mucho de She-Hulk, en serio, lean estos cómics. Si se los estoy recomendando es porque son brillantes. Si no los has leído tú, en serio, te los recomiendo. El arte está genial y las historias son muy buenas. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. ¿Toño? Por favor, la siguiente imagen, gracias. Obviamente me encantó cuando John Byrne escribe y dibuja Los Cuatro Fantásticos. La mole se queda en el mundo de Secret Wars y She-Hulk lo reemplaza. Me gustó mucho cómo cambia la dinámica de Los Cuatro Fantásticos teniendo a un personaje que no es parte de la familia. Es como, digamos, una parte, no sé, que se agrega. Asesor externo. Exacto. Sí. Exacto. Y me encantan muchas de las historias que hicieron con ella. Después, John Byrne la toma y le hace la serie de Sensational She-Hulk. Solo lean los números escritos y dibujados por John Byrne. Hay un espacio por ahí donde John Byrne no los dibuja y son malísimos. Pero todo lo que él hace, en serio, es muy recomendable porque además el personaje es la primera vez que rompe la cuarta pared y le habla directo al público, que creo que van a hacer algo similar en la serie. Sí, porque hay un momentito donde el personaje de la actriz voltea a cámara y le dice algo a la audiencia. Entonces no sabemos si lo van a hacer o no, pero eso, la primera vez que esto se adapta, o se adopta, mejor dicho, fue en la serie de John Byrne. También hay una novela gráfica preciosa, dibujada y escrita por John Byrne, que es cuando el personaje pierde la habilidad de transformarse de nuevo en Jennifer Walters. Porque ella podía hacer las dos cosas. Y ahí lo pierde. Y es un momento muy bonito cuando ella pierde la opción de volverse Jennifer Walters. Dice, pues, ¿cuál es el problema? Okay. Yo prefiero ser She-Hulk. Y también les recomiendo mucho las dos series que hizo... Está más hot. Las dos series que hizo Dan Slott con el personaje, porque ahí no solo se metió mucha comedia, también le metió muchas ganas a su lado como abogada. La siguiente imagen, por favor. Esta serie, por lo que he visto, no me está llamando mucho la atención. No. Miss Marvel, no sé si qué opinas tú. Pues, no, a mí sí me llama la atención. Sí, creo que va a ser bonito ver a Kamala. No me está gustando la actriz. No me está gustando la actriz. Pues no sé. Voy a verla. Vemos. Vamos a ver. Y creo que le cambiaron los poderes. Pero bueno, si quieren ver un poquito más acerca de ella, está la serie de Infinity, que es cuando descubres cómo ella y muchas otras personas más que son inhumanos adquieren sus poderes. Y obviamente lean el número de los números de Miss Marvel. Leí solo el primer número y me encantó. Y después leí dos o tres apariciones de Kamala Khan, Miss Marvel, en otros cómics y me encantó. Entonces me gusta mucho el personaje. No sé si me va a encantar la serie, pero al mínimo el personaje a nivel cómic me encanta. Y ya antes de irnos, obviamente va a salir también Moon Knight. Tengo muchas ganas de ver esto. Así te va a emocionar. Poe Dameron va a salir. Hace de un mercenario. Es básicamente la versión de Batman en el universo del universo Marvel. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. A ver, ay, ya se fue Toño. Rápidamente, Toño, gracias. Los cómics que les puedo recomendar. Hay un cómic que se llama Moon Knight Special Edition, que están escritos por Doug Mensch, dibujados por Bill Sankovic, que obviamente están bastante bonitos. Se los recomiendo muchísimo. Son fáciles de conseguir. También está Moon Knight The Fist of Khonshu, que es una serie de seis números, que es cuando el personaje se vuelve un poquitito más sobrenatural. Y obviamente, estos otros dos cómics se los recomiendo. Damas y caballeros, ya nos tenemos que ir. Desafortunadamente no pudimos cubrir todo. Pero bueno, hablaremos un poco más de estas series la próxima semana. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a la bellísima Mena Box por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a los chicos por apoyarnos. Muchísimas gracias a Tony Alvarado por siempre subir este programa lo más pronto posible y hacer que todo salga muy bien. Le damos las gracias a todas las personas que colaboran con nosotros, ya sea dando comentarios o escuchándonos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto ha sido Comic Manía y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.